quiero dar otro dato, que nadie sabe. Sí. En las marchas, más allá de las personas, y a mí me encanta la libertad de expresión, lo apoyo y está muy bien que lo haga. Y tienen dudas, hay que salir a marchar y hay que pedir y está perfecto. Yo no estoy en contra de eso. Lo que digo que en las marchas, en todas las marchas, lo han visualizado al señor Verón. El señor Verón es un policía, que es el cuñado de Dayana Bermúdez. Cuñado de Dayana, sí. Este señor Verón lo he visto en muchas fotos y está perfecto que... lo vuelvo a decir, que la libertad de expresión está bárbaro, que exprese lo que le parezca. Ahora, lo que omitió el señor Verón es decir que entre las 3 y las 14 horas estuvo a cargo de la comisaría. Ajá. ¿Entre las 3 y 14 horas Verón estuvo a cargo de la comisaría? Sí, ¿sabe por qué? Porque la estuvo cubriendo cuando la oficial Zelaya pide ir para almorzar. El jefe de tercios, el policía Malión, sí, le da autorización de que solamente se requiere cuando un personal de que está en patrullero se acerca a la comisaría y haga el relevamiento para que el oficial Zelaya se pueda ir a almorzar. Este señor Verón, que estaba en un móvil, el cual yo pedí la geolocalización, y la geolocalización me indica de que estuvo en la comisaría en ese lapso de tiempo, se baja y toma la guardia, la reemplaza a Zelaya, así que entre las 3 y 14 horas, el señor Verón, cuñado de Diana Bregu, que en todo momento dijeron que no sabían que estaba prendida, ¿sí? Quiero recalcar esto, estuvo a cargo de la comisaría. ¿Qué vale decir todo esto? Que el señor Verón, en vez de salir a marchar en contra de su compañero, tendría que salir a marchar en contra de sí mismo, porque lo ubica en tiempo y lugar, por si alguien le hubiera querido tocarle a esta chica o generarle un delito de homicidio, él es el principal sospechoso. Así que la verdad que todo esto es bastante, bastante esclarecedor para mí. Lo tengo citado al señor Verón y espero que me pueda explicar a ver por qué. A mí no me interesa. Ahora, suena un poquito, Pablo. Que él no estaba.